Hola Pepe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la audiencia de nuestro informativo Farco en todo el país. Es alta la expectativa en Córdoba por la vuelta de los bailes de cuarteto, suspendidos desde marzo cuando comenzó la pandemia del COVID-19. Las bandas de música popular cordobesa se las han arreglado haciendo bailes virtuales por distintas plataformas digitales, pero esto no ha alcanzado para atenuar la dura crisis del sector. Marcelo Ludueña, empresario y productor musical, decía lo siguiente, luego de una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, y también con autoridades provinciales y municipales. Hemos conseguido, digamos, avanzar bastante. Aparentemente el lunes ya se cerraría todo. Se ha protocolizado para lo que sea formato teatro hasta un 50% y lo que sea formato en baile va a ser una capacidad por ahora, por los primeros 30 días, hasta 1.500 personas, de acuerdo al protocolo. En realidad, bueno, si nos ponemos a ver, nosotros veníamos con toda la ansiedad de que hoy se autorizara todo. Hicimos y pusimos toda la presión que más pudimos, pero lamentablemente no se puede porque tiene que haber firma de instituciones como gobierno, ¿no es cierto?, provincial y nación. Y como no se sabía si todo el mundo estaba de acuerdo con esto, no se podía realizar. Así que, bueno, hemos hecho lo que más hemos podido. Creo que estamos a un paso. Creo que para Navidad ya van a poder tocar. Si sí logramos que las bandas puedan tocar con todos los músicos a partir de que se habilite el protocolo. Y bueno, vamos a seguir luchando. Va a haber que esperar unos días más, lamentablemente, pero estamos muy cerca de empezar a trabajar. Por fin de semana son decenas de miles las personas que salen a bailar, que se movilizan para disfrutar de su banda favorita. Y entre músicos, sonidistas, iluminadores, asistentes, gente que trabaja en la venta de entradas, buffet y seguridad, entre otros rubros, también estamos hablando de la pérdida o al menos el estancamiento de entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo. La gran pregunta es cómo implementar protocolos para respetar los espacios, para tener en cuenta la cuestión sanitaria, el aislamiento, el tema del uso del sanitario y otras cuestiones para que no complique en cuanto a lo que tiene que ver con el aumento de curva de contagios en los bailes populares de nuestra provincia y nuestra ciudad de Córdoba capital. Para el informativo Farco, reportamos de Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.